haciendo los empresarios del gobierno hace mucho tiempo. Pero bueno, parece que esa flexibilización de la ley ambiental no les alcanza para sus inversiones a los empresarios, así que han pedido que se flexibilice más, o sea, que se, no sé, que se aprueben emprendimientos sin licencia ambiental, sin estudio de impacto ambiental, sin audiencias públicas, todas esas cosas que prevé la ley. Claro, algo que de hecho ya, o sea, viene sucediendo, ¿no? Sí, sí. O sea, como de facto esa flexibilización ya está en marcha. Pero bueno, no sabemos si estará lista, pero para hablar de eso estamos en comunicación con Eliana Lacombe. Ella es integrante de la Asamblea de Santa Ana Sin Basura. Eliana, ¿nos escuchás? Sí, buenos días, ¿cómo están? Bueno, buenos días, bienvenida al aire del Enredando las Mañanas. Te agarramos medio a las apuradas, pero no queremos dejar de sacar al aire, bueno, este comunicado y esta denuncia que ustedes trajeron desde la multisectorial en defensa del ambiente. Sí, bueno, muchas gracias. Sí, estamos muy preocupados por estos embates de los grupos empresariales, que como bien ustedes dicen, son irregularidades y delitos ambientales que se cometen sistemáticamente, pero que gracias a la conciencia y a la organización ciudadana vienen siendo denunciados, ¿no? Y se les está poniendo algún tipo de freno. Pensemos en las denuncias, en las audiencias públicas de todas las irregularidades, de los estudios de impacto ambiental. La audiencia pública de Punilla es como un emblema, ¿no?, en relación al proyecto de la autovía de montaña. De esta conciencia ciudadana y movimientos ambientales que van creciendo y que entonces denuncian y ponen de manifiesto estos delitos que se están cometiendo. Es por esto, entendemos, que se está viendo en este último tiempo una presión empresarial, lobbies muy fuertes por modificar las normativas ambientales, que han sido una enorme conquista de hace poco tiempo. Nos sorprendió, digamos, que existiera pública esta reunión del grupo de los seis de Córdoba, que es reúne a distintas cámaras empresariales de la industria, de la construcción, la bolsa de comercio, con el ministro de Ambiente, Fabián López. Justamente lo que trascendió por el medio de La Voz del Interior, porque ellos van a piden una flexibilización de las normativas ambientales. Y ahí es donde nosotros denunciamos este tipo de maniobras, que en realidad lo que quieren es blanquear que están violando, violando leyes y cometiendo delitos, ¿no? Sí, Eliana, y que bien lo sabe la provincia de Córdoba, que bueno, el hecho de que hoy exista esta multisectorial en defensa del ambiente habla de la multiplicidad de asambleas y organizaciones en lucha en la actualidad en la provincia de Córdoba. Sí, la multisectorial, bueno, como bien lo dice la palabra, está integrada no solo por asambleas ambientales, sino por otros sectores, pero la mayoría son asambleas de toda la provincia y son más de 70 asambleas, ¿sí? Realmente la organización ciudadana que están haciendo en Córdoba y que es muy dinámica, es muy importante y bueno, es la esperanza que nos queda para frenar estos embates contra el ambiente, que como bien decimos en este comunicado, tiene consecuencias gravísimas, ¿sí? Cuando permitieron que Taín se instalara en una zona inundable, flexibilizándoles, ¿no?, omitiendo la necesidad de que la empresa presentara un certificado de no inundabilidad, lo que generaron es este riesgo enorme de que una planta que trata residuos peligrosos de todo el país se inunde. Lo que efectivamente pasó, contaminó el territorio, como lo demostró la justicia, e incluso el canal de Los Molinos, que abastece de agua potable al 30% de la población de Córdoba. Entonces, lo que la gente tiene que saber es que cuando ellos piden este eufemismo que usan, ¿no?, flexibilización, que paradójicamente ya lo conocimos como la flexibilización laboral en los 90 y con las nefastas consecuencias que tuvo, hoy lo usan para pedir que les sigan permitiendo o que les legalicen la violación de normativas que están para dar algún tipo de garantía de que no habrá mayores impactos. Y no está funcionando. Es decir, la normativa que existe aún es precaria, aún es insuficiente, y ellos quieren avanzar incluso más allá. Como les decía antes, cuando se violan las normativas ambientales, se pone en peligro a la población, a los ecosistemas, a la fauna, a la flora y el equilibrio ecológico. Uh-huh. Pensamos en las inundaciones de Sierras Chicas del 2015, que están en directa relación con la violación a las normativas que protegen el monte nativo, es decir, ese desmonte absolutamente incontrolado genera esta falta de absorción de la tierra, de las lluvias. Entonces, lo que queremos generar conciencia en la población es que este eufemismo que llaman flexibilización es que ellos pretenden seguir cometiendo delitos ambientales que tienen consecuencias nefastas con la misma impunidad de siempre, ¿no? Uh-huh. Sí, la verdad que, bueno, más que claro, Eliana, lamentamos no poder continuar un poco más la comunicación porque, bueno, se nos acaba el programa, pero bueno, no queríamos dejar de traer la voz de quienes hoy están también levantando esta denuncia, que es, como vos decís, una forma también de blanquear los delitos que ya cometen, ¿no? O sea, de legalizarlos. Sí, lo más grave también es que este tipo de embates tienen otras resonancias aún más graves, como la intención de reformar el Código Civil, que es un proyecto que ha presentado el Ejecutivo a nivel nacional, uh-huh, donde quieren derogar los artículos que tipifican los delitos ambientales. Sí. Esta es una situación gravísima que el fiscal Gómez viene denunciando y que creemos que es parte de esta operatoria donde el G6 de Córdoba se suma, ¿no? Uh-huh. Esta operatoria de lobby empresarial para debilitar las leyes ambientales que tenemos, que insisto, aún están incompletas y son insuficientes, y sin embargo, bueno, ellos les molesta obviamente la presión social y quieren dejarnos sin herramientas para defendernos y para defender los bienes comunes de todos, que son el ambiente, ¿no? Uh-huh. Sí, tal cual, Eliana. Bueno, te agradecemos la comunicación con el Enredando las Mañanas. Quedamos en contacto también para seguir abriendo estos diálogos que, bueno, que son también no solo muy importantes aquí en lo que respecta al territorio cordobés, sino también a nivel nacional por las implicancias que tiene este modelo de saqueo ambiental y social en todo el país. Un abrazo enorme. Muchas gracias a ustedes. Bien, ahí pasaba Eli de la Asamblea de Barrio.